Desde lo más hondo del corazón, revivimos el auténtico sabor del pop rock nacional de los años 80. Okay. Hey. Kiko Dinamita y su nuevo álbum, En Tierra de Nadie. Ahora sé que es tan fácil recorrer. Dinamita del 80. En acústico o con banda, para disfrutarlo a solas o en buena compañía. Kiko Dinamita, el límite del mar, y te esperaré hoy en el límite del mar. En el cajón y